que yo pueda decirte soy digno de tu nombre y vos puedas decirme te comprendo. Tal vez todos estos años de andar madreándome, de andar haciendo hasta lo imposible por tu único hijo, tendrían que haber sido mejores, más dados a la risa y no al llanto, más a la felicitación que a perdonarme. Pero fueron así como se dieron. Como crecí, viví. Como aprendí de vos que la ternura redime las angustias. Y aprendí en expedientes que los jueces no perdonan a nadie el crimen de pensar, de creer en el hombre, en el amor, abierto, total, indoblegable. Por esa libertad que tantas veces tuvimos como tema en sobremesa, y por esta locura de vivir combatiendo a las cosas absurdas, las cosas horrorosas, la traición, la mentira, el hambre, la injusticia, por borrar esas cosas indeseables, por desmentir el odio, por amar demasiado. Hoy cambiamos palabras y sollozos 2 veces por semana. Hoy me custodian perros. Hoy me encierran a rejas y cerrojos. Hoy me aprisionan, como si fuera posible aprisionar el aire. Hoy es el tiempo, madre, de estar entre estos muros que levantaron otros, los cobardes, los que temen la luz y las palabras, los que creen que así salvarán el pellejo, el miserable pellejo que ocultan con corbatas, con trajes, con anillos, con leyes, con sicarios. Hoy estoy prisionero, madre, y el hoy pasa. Se está gestando a fuerza de coraje un mañana tan grande, tan claro, tan hermoso, que aquella libertad de sobremesa será una libertad de manos juntas, sin madres con dolor, sin hijos presos, sin novias clandestinas, sin tristeza. Entonces, solo entonces, yo habré cumplido mi tarea y te podré abrazar, libre, contento de haber llevado la vida que me diste hacia el hombre nuevo. Está tranquila y no está. Se están fugando los tupas, uno a uno del penal. Penal de Punta Carreta, del muro salto de piedra, custodiado por soldados, todos armados a guerra. Guerra, muerte al opresor, guerrilla en la oscuridad, guerrilla la luz del sol, guerra en la profundidad. La profundidad los mira, uno por uno pasar, codo a codo, pie con pie, con rumbo a la libertad. Codo a codo, pie con pie, con rumbo a la libertad. Libertad que los reúne a la hora señalada, avanzando por un túnel que llega hasta la alborada. Alborada de mi pueblo, que ya en armas se levanta a conquistar sus derechos, los sueños y la esperanza. La esperanza se hace tupa y avanza por todos lados, igualito que en la fuga, con esfuerzo organizado, con esfuerzo organizado, poca tinta y mucha acción. Avanzan los tupamaros hacia la revolución, avanzan los tupamaros hacia la revolución.